pienso de día y en las noches mucho más. Dicen tus amigos que a ti te pasa igual. Cuando yo me acerco no te puedo ni hablar, pero tu mirada me enamoré y me